A ver si ya podemos hablar sobre lo de la manifestación para justicia para Panchito. Sí, claro que sí, corazón. Dime, ¿en qué te puedo servir? Mi nombre es Sonia García, para servirte, y formo parte del grupo de Zoética, a los cuales los chicos se dirigieron porque yo tengo una conocida que es tía de una de las chicas que están ahí en la escuela, en la de la prepa, y pues sabe que pertenezco a este grupo que nos dedicamos a esterilizar perritas, gatitos, gatitas, perritos en situación de abandono principalmente, aunque también los hacemos a bajo costo. Entonces ellas se dirigieron con nosotros con la idea de que pudiéramos pues encontrar al perrito, a ver dónde estaba, porque inclusive los alumnos lo querían adoptar. Sí, bueno, usted ya lo ha comentado, ellos incluso estaban diciendo que podrían adoptarlo, estaban exigiendo pues a las autoridades escolares que pues el perrito apareciera o que les dijeran realmente qué es lo que le hicieron, ¿no? Qué es lo que pasó y en todo caso, pues exigir justicia para el perrito. Ya van casi 15 días, prácticamente 15 días, desde que empezó todo esto del caso de Panchito, ¿no? Desde que las autoridades escolares en el simulacro del 19 de septiembre, hicieron tal acto contra el perrito en el que los estudiantes empezaron a colocar pancartas y también llevan 15 días de que a través de redes sociales empezaron pues a pedir a la gente, a las asociaciones civiles que los apoyaran para exigir justicia para Panchito. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sí, mira, pues conocemos a varias asociaciones pro animal. Y entre ellas a una persona, ella es abogada, nos había ofrecido en otra ocasión, que también metimos esa denuncia a la Fiscalía de Texcoco, de un perrito atropellado. Bendito sea Dios, se salvó, ya el perrito ya se está recuperando, y también metimos denuncia, entonces ella se había ofrecido para poder apoyarnos legalmente. A la hora de que metimos toda la demanda y que estuvimos ahí haciendo lo que la ley dice, el procedimiento, hasta ahorita no ha habido respuesta. Entonces, como ella se había ofrecido, hablamos con ella para ver si quería hacerse cargo de este caso, y por fortuna sí. Inclusive hasta ella forma parte de nuestro grupo. Ella vive en Temamatla, que es pegado a Cocotitlán. Entonces ella pasa por esa población y se da cuenta de todas las injusticias y todo el maltrato que existe en esa zona. Entonces decidimos que ella llevara el caso. Hicimos lo que se tiene que hacer por ley, se levantó la denuncia, se llevaron testigos, obviamente como son menores de edad, porque pues los testigos eran los alumnos, se procedió a levantar la denuncia en Chalco, y de ahí como se necesitaba en la Fiscalía Especial, se llevó a Texcoco. Bueno, fueron dos chicas valientes las que fueron a hacer la declaración, ser testigos de lo que había sucedido. A la hora de que llegamos a Chalco, nos dijeron que ya tenían ellos abierta la carpeta, porque como se había viralizado, ellos como protección inician la averiguación. Entonces nosotros llegamos a proporcionarles las pruebas que no tenían. Entonces, de ahí pasaron una carpeta a Texcoco, y ya cuando la abogada se dirigió a la fiscalía, muy prepotente el fiscal, el del Ministerio Público, burlista, diciendo que no tenía tiempo para atender eso en este momento, que hasta dentro de un mes, y entonces la licencia le dijo, ¿cómo un mes? O sea, si la ley debe ser pronta y expedita, o sea, ¿por qué un mes? ¿Sí? Entonces percibió la licenciada que ahí había ya o mano negra o dinero de por medio. Obviamente estamos hablando de funcionarios, porque estamos culpando al director de la prepa que no le dio una opción al perrito. Había alternativas y no las hizo, ¿sí? Y además se confabuló con el de Bienestar Animal, que también, para empezar, no es un veterinario certificado, no tiene título. Y hay varias denuncias en contra de él, de que abusa de su autoridad, impide que las personas pidan apoyo cuando son rescatistas individuales, pide, en el caso de esterilizaciones, aportación económica o material, ¿sí? O sea, es una persona nefasta. Entonces, pero también es un funcionario, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahí es o se están protegiendo entre ellos, o hay dinero de por medio, o son conocidos, porque desafortunadamente, pues en una misma zona, pues todo el mundo, si no son primos, son compadres. Entonces, no se vio nada claro. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos pretendiendo es, bueno, si no hacen caso, porque ya es el segundo problema que presentamos en denuncia, siguiendo todas las leyes, ¿sí? Pues vamos a cerrar la fiscalía hasta que no venga una autoridad competente, porque también otra cosa es que ellos no tienen conocimiento para llevar esto, no lo tienen, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, no tienen ninguna intención de informarse ni de estudiar la situación o cómo tienen que hacerle para poder solucionar esto, a no ser de que sea viral, ¿sí? Pasó con una yegua, un potrillo aquí en la zona. Sí, hasta que no se hizo viral, la yegua estuvo 15 días con su potrillo sin alimento, sin agua, al sol directo, porque ni árboles había, hasta que se murió el potrillo, ¿sí? Y entonces nosotros como Cética fuimos y reclamamos, de ahí mandamos el caso a una de las compañeras de aquí de Amecameca que tienen refugio de burros y caballos, y entonces así se movieron y al culpable le dieron 5 años de prisión. Entonces, pero solamente cuando es así hacen caso, como protegiéndose. Entonces por eso queremos nosotros, no vamos a negociar, no queremos dinero, no queremos que haya una indemnización, porque además están sacando el tema de que es callejero. ¿Eso qué? O sea, y no ya tenía un lugar, o sea, los alumnos le daban de comer, los alumnos lo protegían, los alumnos lo tenían ahí. Él llegó antes que el director, ¿sí? Entonces, no es posible que las autoridades, siendo las autoridades, se burlen de las leyes, no las tomen en cuenta y no sigan el procedimiento normal. Ya el director ya le dijo a los alumnos que el perrito ya se durmió, pero que no fue culpa de él. Él le habló al Bienestar Animal siguió al perro y al tercer día lo durmieron, que eso es mentira, el perro ya iba dormido. ¿Sí? Entonces, él ya dijo que no es su culpa, que lo habían llevado a un refugio. O sea, mentira tras mentira, se burlan de uno. O sea, porque es un perro callejero, todos tenemos derechos, y los animales también. Entonces, vamos a cerrar la fiscalía, porque además le dieron fecha a la licenciada hasta el 16 de octubre, y iban a ver, para ver qué se iba a investigar y a ver cómo le iban a hacer, porque no tenían toda la información. O sea, no es posible, de verdad no es posible, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Por eso ahorita, desde ayer en la noche empezamos a estar enviándole a todas las asociaciones, a todas las fundaciones, a todos los activistas pro animal, la invitación para que nos acompañen. El viernes a las 8 de la mañana vamos a cerrar las instalaciones. O sea, no vamos a permitir salida ni entrada. Salida sí, ¿no? Porque si no, sea secuestro. Pero entradas, no entra nadie hasta que no nos den una solución, ¿sí? Porque es una punta de lanza. O sea, es increíble, y tú lo debes de saber, la cantidad de maltrato animal que existe en esta zona. Claro. Bueno, esta manifestación la van a hacer allá en Texcoco, que es donde procedió para que se hiciera el caso, ¿no? Bueno, donde procedió la denuncia. Así es. ¿Ustedes qué le exigen a las autoridades? Bueno, ya sabemos, pero díganos a la audiencia, ¿qué es lo que ustedes le exigen a las autoridades? Claro que justicia, porque como ya lo ha mencionado, el que sea callejero no es ningún pretexto, como sea, es un ser vivo, y ya tenía un hogar en la escuela, tenía collar, los alumnos ya le habían puesto un nombre, lo alimentaban, lo cuidaban, hasta los mismos conserjes, como mencionaba una de las alumnas, su vida y su hogar era en la escuela, y hasta usted lo dijo, ¿no? El perro llegó antes que el director. ¿Qué es lo que exigen a las autoridades? Número uno, destitución de un director que no tiene, o sea, ¿cómo es posible que yo voy a dirigir una escuela, soy el ejemplo de la escuela, y por mis pistolas, en lugar de dar alternativas, abuso de mi autoridad y pido que se elimine un ser vivo? O sea, ¿cómo? Además, delante de los alumnos, en el simulacro del sismo, fue el 19 de septiembre, ¿sí? Ese es uno. Dos, después de cometer la atrocidad, amedrentar a los alumnos, a menores de edad, abusando de su cargo, diciendo que va a contratar policías cibernéticos para ver quién subió las fotos, quién subió su nombre, quién se tomó la libertad de hacer eso. Hay libertad de expresión, quitar los carteles de protesta de los muchachos de la escuela. ¿Sí? O sea, ese no es un director, ese es una bestia, ¿sí? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué capacidad tiene? Inclusive hacer una evaluación psicológica para ver cómo es posible que un director con esas características y esa actitud esté manejando una escuela preparatoria, ¿sí? Ese es uno. Dos, ¿por qué el de bienestar animal no siguió el protocolo? ¿Sí? Si el perro era agresivo, se le tenían que dar 40 días para poder estarlo vigilando a ver si no era por rabia. Ese es el protocolo, ¿sí? Si fue por agresivo, prueba, una carpeta, una evidencia, un expediente, ¿sí? Entonces, exigimos la destitución o la sanción a los dos funcionarios públicos. Eso es lo que exigimos, ¿sí? Y obviamente, en base a esto, pues que se revise a los fiscales, al Ministerio Público. Si no tienen la capacidad de llevar casos especiales, pues entonces que pongan a otros o que los manden a capacitar, ¿sí? No es la primera vez. No es la primera vez. Y lo único que hacen es dar carpetazo porque no tienen el conocimiento de cómo aplicar las leyes. Entonces, ¿qué hacen ahí? Claro. ¿Y qué llamado es el que le hacen a la comunidad? Que nos acompañen, que sean sensibles, que se empieza por un perro, después se sigue con un niño y después un padre de familia refiriéndonos a la escuela, ¿sí? O sea, no puede un maestro, no puede un director, porque además no nada más fue el director, fue la de orientación vocacional, fue uno del subdirector, que estuvieron amedrentando a los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, a la comunidad, que no permitan, que apoyen a sus hijos. Ellos son los que iniciaron esto y es muy justo, ¿sí? Y que tenemos que luchar por los derechos. Se han luchado por tantos derechos en la historia de México, por el voto a la mujer, por los derechos de los LTGB, creo que se llaman, perdón, de mi ignorancia, pero pues, y los animales también forman parte de una comunidad. Y no es eliminándonos ni matándolos como se solucionan las cosas. Así no se arregla, ¿sí? Hay opciones. Sí, y bueno, ahorita que la gobernadora Delfina tiene un proyecto muy ambicioso de esterilización masiva, pues esa es una solución para evitar la sobrepoblación, ¿sí? Entonces, eso es lo que exigimos. Bueno, no exigimos, exhortamos a la comunidad que nos acompañe. No somos muchos, somos un grupo realmente pequeño, a lo sumo 10 miembros, activos 20 en nuestro grupo de zoética, pero por eso estamos pidiendo apoyo con las demás asociaciones y fundaciones. Uh-huh. Bueno, pues le agradezco mucho. ¿Le gustaría agregar algo más? Nada más que te agradezco de verdad que tomes esto en consideración. Sabemos que hay tantas noticias con todo lo que está pasando, no nada más en México, sino en el mundo, pero los animales no tienen voz y hay que hablar por ellos. Muchísimas gracias. Y claro, pues hay que darle voz a los animales. Esperemos que sí se junte gente para esta manifestación. Y ya nosotros nos estaremos comunicando ese día o más tardecito con ustedes para ver cómo va la situación por allá. Claro que sí. Claro que sí, vamos a hacer en vivo, sí vamos.